En el nombre del euro, el grande, el misericordioso. El Grupo Radical Urbanístico y Arquitectónico, GRUA, declara abiertas las hostilidades contra todo aquello que obstaculiza la máxima revalorización inmobiliaria de nuestra ciudad. Ancianos con contratos de alquiler indefinidos, estilos arquitectónicos populares, churrerías y otros residuos del pasado. El GRUA solo tolerará el tráfico motorizado. Todo ciudadano mayor de 18 años debe poseer al menos un vehículo o exponerse a sufrir las represalias. Del mismo modo, combinamos a las autoridades a eliminar las aceras en todas las calles. Declaramos igualmente el alza indefinida de alquileres e hipotecas, que sostendremos con las armas. Las viviendas de protección oficial, los que las habitan y los que las promueven, están también en nuestro punto de mira. La ocupación será castigada con la muerte en aquellas zonas controladas por el RUA. Esta ofensiva entrará en vigor en un plazo de 24 horas que concedemos a los antisociales para que se corrijan. ¡Todo el poder a las inmobiliarias y constructoras! ¡Arriba el precio del metro cuadrado! ¡Arriba! ¡A ladrillar hasta vencer! ¡Cemento o muerte! Bienvenidos a La Bella Durmiente. Este mes montamos nuestro estudio portátil en las jornadas contra la violencia urbanística que se realizaron los días 1, 2 y 3 de junio en Granada. Aprovechamos este espacio de encuentro entre grupos que trabajan en diferentes conflictos urbanísticos tanto en Granada como en otras provincias para hacer un pequeño mapa de las luchas contra la dictadura del cemento. Durante la tarde del sábado se sentaron con nosotros diferentes colectivos que están diciendo no al proceso de urbanización salvaje y nos hablaron del trabajo que están desarrollando y qué problemáticas hay en su zona. Nos dejamos con un poco de música y comenzamos con el programa. Mirada puesta más allá de los muros de asfalto y de cemento. Un nuevo proyecto que pretende salirse a campo abierto, fuera de las rejas y estructuras verticales, lejos de mapas urbanos, señales, semáforos o indicaciones de cómo vivir una vida. Tratamos de mostrar en lo que hacemos un camino, un espacio libre del urbanismo atroz que nos engulle. Aquí están las voces de personas distintas, unidas en diversos proyectos que tratan de defender nuestro entorno de la pisonadora política e inmobiliaria, que amenaza con convertirlo todo en la foto de un catálogo o en una maqueta. Hola, soy Gira, hago parte de la asamblea del Centro Social Los 15 Gatos y también hago parte en este momento de la organización tanto de la asamblea como de las jornadas contra la violencia urbanística. Las jornadas contra la violencia urbanística surgen con una iniciativa primaria que era el realizar una manifestación unitaria que sirviera como revulsivo a los diferentes colectivos de Granada que tenían o sufrían alguna problemática urbanística y que mostrara el carácter unitario de dicha problemática. Entonces, inicialmente, unas personas que se acercaron a las cuevas de San Miguel a apoyar en ese momento el problema, la conflictividad urbanística que se estaba sufriendo allá arriba, se les ocurre la idea de realizar precisamente una manifestación conjunta y realizan una propuesta con unos mínimos, con tres mínimos principales. El primero de ellos era que fuera dirigida a colectivos, a grupos o asociaciones de vecinos y vecinas que sufrieran problemáticas urbanísticas. Uno segundo, que no se viera intermediada ni por partidos políticos ni por sindicatos, por ningún grupo de poder, con el objetivo de que no terminara tirando hacia alguno de los dos lados o que no terminara favoreciendo algún interés político, sino que fuera el reflejo precisamente de esa unidad de la problemática y de esa dolencia de todos los vecinos y vecinas. Y un tercer mínimo que era que no fuera intervenida por los medios de comunicación con el objetivo precisamente de que no se mediatizara, se malinterpretara el significado de ella y además el poder crear nosotros nuestros propios medios de comunicación. Bajo esta propuesta, con estos tres mínimos, fue enviada a diferentes, como dije anteriormente, colectivos, grupos, asociaciones, a más de 18, entre ellos a la plataforma Gojardilar, Escápate, a la Asamblea contra la Destrucción del Territorio, a las Cuevas de San Miguel, el Barranco del Abogado, Granada Vía Verde, Adobe, el Centro Social Los 15 Gatos, la Casa del Aire, bueno, bastantes más, varias de ellos. Y estos colectivos, después de recibir esta propuesta, pues entre ellos nosotros, nos reunimos a tener una asamblea precisamente para debatir y para llegar a unos puntos comunes y mirar si podíamos sacar adelante la propuesta de una manifestación conjunta. Nos reunimos pues de esta forma, tuvimos un debate bastante profundo, de forma intentando llegar a consensos de forma asamblearia, para mirar a ver si podíamos precisamente sacar adelante esa propuesta, como dije anteriormente. De este debate profundo que se dio, salieron tres puntos importantes a resaltar. Uno primero era intentar pedir un permiso al ayuntamiento, a la subdelegación de gobierno, para poder realizar la manifestación, a pesar que varios de los colectivos que estaban allí no estaban tan a gusto con esta decisión, se llegó a la decisión de un consenso, pues se llegó a un consenso, para intentar pedir este permiso y de esta forma que se hicieran más partícipes otros colectivos que les parecería importante. Se confirmaron los otros dos puntos de los mínimos, la no participación de grupos de poder y la no intervención de medios de comunicación, y se decidió asumir de forma igualitaria la financiación de este evento. Así pues, se realizó la manifestación. Vale la pena resaltar cómo se desarrolló en un clima especialmente agradable. Además de ello, y creo que lo más importante a resaltar allí, es que las personas que se hicieron partícipes de la actividad entendieron el porqué de esta manifestación, el porqué realizar una manifestación que mostrara que esas diferentes problemáticas no eran problemáticas aisladas y respondían a cambios en específico, sino que en realidad eran todo la suma de un gran proyecto urbanístico, de una gran problemática urbanística de la cual todos y todas hacemos parte. Tal vez algo a resaltar, de pronto no como un problema, sino como una deficiencia que es posible superar, es que nos hubiera gustado que otros colectivos, otras asociaciones de vecinos se hubieran hecho partícipes para que hubiera sido mucho más multitudinario el proceso y mucho más enriquecedor. Tras esta manifestación y después de hacer precisamente como la evaluación de ella, surge la idea de hacer una actividad un poco más adelante con el objetivo de difundir un poco más las problemáticas que se están viviendo y un poco más cercana a los vecinos y vecinas de Granada. Para esto se plantea realizar unas jornadas contra la violencia urbanística. Estas jornadas surgen allí en un contexto bien específico, pues existe como la necesidad de unir un poco la teoría con la práctica, ¿no? Siempre tendemos a quedarnos un poco allí en la teoría. Necesitábamos un hecho como demostrar también que podíamos reapropiarnos qué era lo que estaba pasando y mostrar que podíamos tomar un espacio para aprovecharlo para el beneficio de los vecinos y vecinas. y es en este contexto donde entonces se decide utilizar el edificio de los sindicatos, un edificio que en este momento se encuentra en un proceso de negociación entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Trabajo para poder ser cedido, un edificio que lleva desde los años 60 en manos de los sindicatos y que se ha mantenido con las subvenciones de los trabajadores, pues en este momento entra en ese proceso de negociación y se encuentra vaciado en este momento y con un proyecto de construcción de un hotel 5 estrellas. Entendiendo eso y teniendo esto en cuenta, entonces decidimos tomar ese espacio, rehabilitar un espacio desocupado, limpiarlo, adecuarlo para realizar allí unas jornadas que sirvan para vecinos y vecinas, como dije anteriormente, y llevar a cabo unas jornadas en las cuales, a pesar de tener inicialmente el permiso para utilizar el salón de actos de este edificio, después decidimos también reapropiarnos de una planta y realizar allí diferentes actividades, mesas redondas, proyecciones de películas y diferentes charlas en torno a la problemática urbanística que se vive en Granada. Tras la realización de las jornadas, ahora solo nos queda el proceso de evaluación de las mismas, mirar a ver qué trabajo vamos a asumir en este verano y cómo este espacio viene a potencializar cada vez más esa red, cómo este espacio va a servir más como un espacio de comunicación y pues nada, el contacto para quien quiera acercarse al grupo es paremoslaviolenciaurbanistica@hotmail.com. Bueno, yo soy Clara. Llevo 26 años viviendo en Granada y en el Albaicín 18. El Albaicín, tal como lo he conocido y tal como es ahora, ha dado un cambio tan radical que solamente por su apariencia externa se puede decir que es el mismo barrio, porque ha habido destrucción de edificios a todos los niveles, ha habido despoblación del barrio, el proceso de gentrificación que estamos hablando tanto, que se está dando en todas las ciudades, se ha dado a marchas forzadas en el Albaicín, sustituyendo la antigua población, los antiguos usos del barrio, los lugares comunes, las tiendas, los bares, los patios, todo está desapareciendo y está súper urbanizado. Se han parcelado los cármenes, las casas vecinales, para cambiar de población. Se ha buscado una población clase media, muy individualizada, muy desprendida del barrio y que apenas lo vive más que cuando llegan a su casa y cuando se van, a ser posible, en coche. Vivo en la Casa del Aire, es una casa en el Bajo Albaicín. Nuestra casa era una casa de paso, que la base es del siglo XVII, con ampliaciones posteriores, y era una casa de las muchas que había en el Albaicín para permitir acceder a lugares del barrio más altos, haciendo un recorrido transversal. Nuestro colectivo vecinal surgió cuando empezó el conflicto. A partir de la compra por la inmobiliaria Puerta Elvira, pues nos surgió la primera amenaza de que todos íbamos a ir a la calle, que todos íbamos a ser desalojados, y la amenaza que hicieron para ello fue la ruina del edificio. Ante una situación de ruina, si es inminente el desalojo, es urgente por cuestiones estructurales y de peligro, y si es ruina económica, que es la baza que están jugando casi todas las inmobiliarias ahora, es relativamente fácil de conseguir en la mayoría de los negociados de ruinas dentro de la sección de urbanismo, porque los vecinos, ni siquiera con contrato indefinido, tendrían ningún derecho. Para conseguir la ruina económica, lo único que tienen que demostrar es que el precio de rehabilitación del edificio es mayor de la mitad del valor que tiene. Entonces nosotros, cuando nos intentaron desalojar de la forma más burda, lo primero que hicimos fue recoger información a todos los niveles, a nivel catastral para enterarnos quién eran los propietarios, a nivel de abogados para saber qué derechos teníamos nosotros como inquilinos. Entonces la siguiente fue movernos por oficinas municipales, servicios sociales, abogados, urbanismo, y afortunadamente conectamos con Adobe, ONG dedicada a la arquitectura y el compromiso social, y en urbanismo comprobamos que había dos negociados, uno el negociado de ITE y otro el negociado de ruina. El negociado de ITE obliga inspección técnica de edificios que en distintos municipios se realiza. En Granada la deben pasar todos los edificios que tienen más de 50 años y el nuestro, por tanto, debía hacerlo. Y el negociado de ruinas, donde se decreta la ruina del edificio. Nuestros propietarios, Arrendamientos Puerta Elvira, Sociedad Limitada, intentaron saltar el paso de la ITE y directamente en el negociado de ruinas, donde tenían un técnico municipal amigo, tal como nos manifestó el mismo a nosotros, presentaron su solicitud de ruina. Esta solicitud fue acompañada por otro informe municipal de este técnico que no había visitado el edificio y concluyó que nuestra situación era ruina económica. Entonces nosotros fuimos también al negociado de ITE, donde conseguimos, por encima de todo, y con la colaboración de la técnica de ITE, quien les obligó a pasar la ITE. Ellos en esta ITE plantearon también la necesidad de ruina, demolición y posterior construcción, porque su intento era parcelar la casa en múltiples apartamentos de lujo. La casa, aparte de sus elementos de valor, está situada en paralela. La calle Beteta y la calle Cenete son paralelas a la Gran Vía y nuestra situación es cercana a la catedral. Pues los vecinos respondimos viéndonos constantemente, reuniéndonos, recobrando todo el trato que no habíamos tenido y organizándonos para responder a todas las situaciones que se nos planteaban. Pues en principio hicimos recogida de firmas entre nosotros para pedir al ayuntamiento, a la sección de ITE, que la casa fuera rehabilitada. El informe municipal hablaba de la rehabilitación, pero se hablaba también de la posibilidad de desalojo en las medidas inmediatas para evitarnos perjuicio, y nosotros ahí fue donde respondimos con la colaboración de Adobe presentando informes técnicos. Uno primero en el que los arquitectos de Adobe reconocían que no había ningún peligro de desalojo ni ningún peligro para personas ni cosas en la realización de las obras inmediatas. Otro en el que rebatían los informes de ruina de la inmobiliaria y del técnico municipal. Y otro muy detallado en el que contrarrestaban con precios y toda clase de detalles la ruina económica, por la cual ya ni el edificio ni nosotros teníamos un peligro inmediato a vivir en ello. Pues somos unos vecinos bastante variados. Al principio, la vecindad que había cuando Arrendamientos Puerta Elvira, la primera inmobiliaria que ha especulado con la casa, llegó, intentaron hacer acuerdos en precario, pactos con los vecinos, y algunos, no pudiendo soportar la presión, por miedo a todas las amenazas de derribo y de ponernos en la calle, aceptaron a esos pactos, que simplemente consistían en rescindir sus contratos y vivir gratis mientras les quedara. Nosotros, cuando se quedó alguna vivienda vacía, decidimos que la casa no podía ser deshabitada. Llamamos a personas de confianza para mantener las viviendas sin el abandono o el deterioro que le podían provocar los propietarios, y a partir de ahí entró gente que apoyó y defendió la casa. Con esto tuvimos también problemas, porque la inmobiliaria en una ocasión llegó con unos obreros cargados de herramientas propias para destruir una casa, más que para poner un candado, que es lo que querían hacer. Y nosotros impedimos el paso a los obreros, y el propietario, al ver que en la casa, en los patios, había muchos amigos apoyándonos y defendiendo nuestra presencia allí, se negó a entrar, no quiso entrar. Nosotros también intentamos la catalogación del edificio para mantenerlo, y en el ayuntamiento se nos concedió la catalogación a nivel B, que consistía en mantener la fachada del edificio tal como estaba. Después, más adelante, ya durante la compra de la segunda inmobiliaria, que llegó muchísimo más agresiva aún, no reconocieron ningún contrato, tuvimos que mandarles el pago de los alquileres por giro, tuvimos que, al rechazarlos, solicitar consignación judicial para evitar que nos echaran por impago. Nos amenazaron con cortes de agua y luz, incluso la luz de la escalera que nosotros pagábamos en los recibos la tuvimos que volver a pagar para evitar cortes porque los propietarios, Edibara, Grupo Sol. A partir de ahí tuvimos que defendernos mucho más fuertemente, ¿no? Tanto en esta inmobiliaria como con la anterior, a la vez de recursos municipales a nivel administrativo, recursos contenciosos administrativos, recursos judiciales contra las denuncias que nos habían puesto por usurpación, por desalojo municipal, realizamos diversas concentraciones en las oficinas de la inmobiliaria, ¿no? En estos segundos fuimos en una ocasión para, tras una amenaza de derribo de puertas, porque querían que les diéramos las llaves del edificio cuando ni siquiera se habían presentado ni estaban reconociendo nuestros contratos. Además pusieron una denuncia por desahucio a nivel judicial a los vecinos que tenían un contrato indefinido no reconociéndoselo. Hemos tenido que estar contestándoles por todas las vías posibles, creando una red de apoyo social, difundiendo nuestro problema por informativos, carteles, prensa, radio, a todos los niveles. Con la primera inmobiliaria, en esta concentración, conseguimos que retiraran las denuncias por usurpación, que aceptaran el mantenimiento de todos los alquileres y nos dejaran un local social en la casa y reconocieran el contrato indefinido. Pero inmediatamente vendieron la casa a la segunda. Por segunda vez solicitamos en Cultura la catalogación del edificio. Ya hemos conseguido la catalogación cultural, catalogación estructural. Y por último, como queremos que se mantenga la casa, pero queremos mantenernos todos nosotros allí, estamos en proceso de plantear la catalogación etnológica del edificio. Y esto porque los vecinos, de alguna manera, hemos recuperado la antigua forma de vivir que había en el barrio, utilizando los patios, teniendo un trato social mucho más fuerte, comiendo en ellos. Hemos hecho jornadas con proyecciones de películas y documentales relacionados con urbanismo, hemos hecho charlas y difusión de nuestro problema en los patios y hemos recuperado la cohesión vecinal que habíamos perdido. Pensamos que si en un lustro o una década no se hiciera nada, tanto el entorno de Granada, sus alrededores, como la ciudad, iba a dar un vuelco y un cambio absoluto, porque hasta el 1990, aparentemente, la ciudad era lo que había sido siempre. En el centro no se veían esos cambios, había que irse a los barrios periféricos para ver que la ciudad se había agrandado. Pero el núcleo de la ciudad no había sufrido estas transformaciones que ahora, de una forma acelerada, se están dando. Resaltar que nuestros enfoques de lucha han ido utilizando todas las herramientas que en cada momento nos han sido imprescindibles para resolver nuestra situación. No hemos hablado con partidos políticos porque parece que nadie esperábamos que de ellos fuéramos a conseguir nada, pero sí hemos utilizado recursos administrativos, judiciales, incluso envíos de firmas, prensa, televisión en algunas ocasiones, y sobre todo creemos que la que más fuerza nos ha dado ha sido el difundir y el crear una red social en torno a nuestro conflicto, que esperamos que a partir de estas jornadas sea reforzado, que evitemos las diferencias, muy selectivas en cuanto a nuestros planteamientos o a nuestra concepción de la lucha, y que por encima de ellas seamos capaces de trazar los lazos comunes que hay entre los distintos colectivos y evitando las manipulaciones de lo que puede ser la utilización por parte de partidos políticos o las distorsiones que la prensa o la televisión puedan dar, reforzar las formas más directas de información de nuestro conflicto, pero sin descartar utilizar ninguna vía para mantenernos. Nosotros abrimos, casi al principio de nuestro problema, un correo electrónico beteta-20@yahoo.es. Están escuchando La Bella Durmiente, un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio. Sangre entra y que tengo que me quedo que la gana de esta parte. contar. No te he visto nunca. El ajetreo urbano es semejante al de un hormiguero. Nuestras vidas transitan por túneles construidos de casa al trabajo, del trabajo al centro de ocio y vuelta a empezar, pues las obras no descansan. Las calles no son puntos de encuentro, son pasarelas, algunas incluso recortadas por lucecitas azules como las líneas de puntos de una vida breve fácil. El tráfico es el mismo para vehículos, personas o mercancías. La ciudad se convierte en un escaparate que a su vez alarga sus tentáculos asfixiando el entorno natural y rural, mientras hemos de aguantar todo el peso que nos echen encima para luego vivir en una comunidad superficial en la que nada es responsabilidad nuestra. Una presencia policial cada vez más elevada. Personas asignadas en los autobuses de la hora punta. Carne para el matadero de un trabajo cada vez más precario. 8 o más horas al día de insatisfacción personal no son suficientes. Terminadas, volvemos en hilera a nuestras casas, cada vez más pequeñas y más alejadas. Índices cada vez más altos de hastío, precariedad y encarecimiento de la vida. Aceras relucientes contrastan con las miradas esquivas. 3, 2, 1. La estresante cuenta atrás del semáforo advierte sutilmente de que la ciudad no es de quien la habita. ¿Podemos permitir que las flores se ordenen como adoquines, que los setos se recorten cual muros? Soy Jordi, estoy en el colectivo Granada Vía Verde y bueno, vivo aquí en Granada ya un tiempo. Pues hace 2 años, ahora justo es el aniversario, ¿no? Se convoca en Granada la masa crítica, la Critical Mass, que es una marcha en bici por la ciudad, ¿no? Una vez al mes, el primer viernes de cada mes, o el último, en cada ciudad hay una fecha diferente. En Granada no se hacía y, bueno, se convoca esto. A raíz de esa convocatoria, pues al cabo de unos meses realizando la convocatoria, pues un grupo de gente que participa en ella, pues decide reunirse pues cada semana. Y en ese tiempo, en esas reuniones, pues no con la intención de hacer un colectivo ni un movimiento social ni nada de ese tipo, ¿no? Simplemente nos reuníamos a hablar, ¿no? A hablar sobre cosas que nos preocupaban, ¿no? Como podría ser pues el uso del coche, ¿no? El transporte irracional continuo de mercancías y de personas, ¿no? A largas distancias, la ocupación del espacio por el tráfico, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y de forma natural, sin ninguna pretensión ni nada, pues ya se fue formando como algo más así como un colectivo. Era como una situación muy natural de gente que se reúne a hacer cosas. Y en la misma reunión, además de análisis, debates y tal, pues aportaban individualmente cada persona pues actividades, ¿no? Para hacer en la calle. Granada Vía Verde, lo que significa es Vía Verde, son las pistas donde... o las vías donde no está permitido el uso motorizado de vehículos, ¿no? O sea, vehículos motorizados, ni motos ni coches, ¿no? Pues son vías donde las que se pueden ir en caballo, andando, en bicicleta, en carro, pero no en coche y en moto, y por eso Granada Vía Verde. Pues bueno, ya el tema desde las reuniones hasta ahora ya son 2 años y ya ha habido una evolución muy grande, ¿no? Porque en los diálogos entre nosotros ya nos enriquecíamos tanto que a lo mejor desde un principio que nos planteábamos que lo que necesitábamos era, por ejemplo, carriles bici para que las bicicletas circularan con seguridad por la calle y hasta, bueno, y de hecho estuvimos haciendo manifestaciones y tal porque aquí se destruyó un carril bici y ahora nos hemos dado cuenta que el carril bici pues que es incluso más peligroso que circular por la calle de forma vehicular con la bicicleta, o sea que no es una solución, de hecho puede ser más peligrosa. No soluciona lo que realmente nosotros queremos, que es la recuperación del espacio, de los espacios que están ahora invadidos por el tránsito, tanto ya de personas o de vehículos, porque es todo, la calle ya se ha convertido en un tránsito, ¿no? De personas, de señales, de semáforos, de luces, de como una especie de militarización de la calle, ¿no? Y por dónde tienes que ir tú, por dónde no tienes que ir tú, qué es lo que puedes hacer aquí, qué no es lo que no puedes hacer. O sea, ha sido una evolución bastante importante y bastante interesante para nosotros, ¿no? Eso por un lado, ese tipo de evolución como ideológica, ¿no? Que en un principio nos veían como un colectivo de bicicletas, ¿no? y en realidad ahora ya pues no somos un colectivo de bicicletas, somos un colectivo que está intentando recuperar el espacio en la ciudad. Nos hemos metido también en temas que tengan que ver con la reducción de eso, del coche, ¿no? Del uso del coche y la moto. Y por ello, pues nos metíamos en historias como la huelga de los trabajadores de la Rover, ¿no? Que es una empresa privada que se está lucrando de ese transporte, ¿no? Y cómo tratar a sus trabajadores. Los trabajadores se pusieron en huelga. Y por eso pensamos que era un buen momento como para despertar de alguna forma, no sé, por decirlo, al usuario, ¿no? Que tanto se queja, y sin embargo las hostias se las llevaba los conductores, ¿no? Incluso los medios de comunicación siempre estaban en ello, ¿no? Darle las hostias al conductor, como que él tiene la culpa de todo, ¿no? Y en realidad es el negocio que tiene montado la empresa y el ayuntamiento el que está causando todo este descontrol del transporte público. Entonces apoyamos a los trabajadores de alguna forma, intentamos, pero no como una especie de apoyo sindical a la lucha obrera ni nada así, sino como desde un punto de vista del usuario, ¿no? Desde la gente que coge el autobús, intentar organizarse o intentar que la gente que cojamos el autobús organizarnos para intentar mejorar, incluso si pudiera ser y si la gente hubiera respondido, ¿no? Reclamar reclamar la socialización o apropiarnos del transporte, ¿no? que está hecho para nosotros, ¿no? El transporte público, que deberíamos gestionarlo nosotros, y por eso que la lucha podría haber acabado si hubiera respondido la gente. De hecho, la gente no respondió, es lo que pasó. Lo que respondieron fueron los trabajadores, que hubo bastante colaboración con ellos y apoyo, y bueno, eso fue el resultado positivo de ello, fue eso, la colaboración entre trabajadores y usuarios, ¿no? Que a lo mejor en muy pocos sitios se ha podido ver, ¿no? No sé. A ver, lo que ocurre es que el tema este de la movilidad en la ciudad, bueno, la ciudad, no solo en la ciudad tampoco, o sea, lo vemos en todo el ámbito del transporte internacional, ¿no? O sea, el traer mercancías de lugares lejanos, la dependencia del petróleo, la construcción de infraestructuras brutales, ¿no? Por el crecimiento económico, o sea, va todo muy ligado, o sea, la destrucción del territorio, el crecimiento económico como único, ¿no?, fin en todo el, bueno, el capitalismo en sí, que es crecer, crecer y crecer. Y estamos completamente en contra de todo eso, ¿no? Estamos por el decrecimiento, más bien, ¿no? Y por el, ¿cómo decirlo?, el abastecimiento local, ¿no? Pues los alimentos, por ejemplo, ¿no? El abastecimiento local, de tenerlo más cerca a todo, de reducir el consumo, de reducir la dependencia del petróleo, de todo este tipo de cosas. Está todo muy ligado y, o sea, también eso ha sido como un desarrollo en estas reuniones que decían, en estos debates, en estos análisis, ¿no? Que en un principio a lo mejor podía venir gente con una idea que eso, ya te digo, que a lo mejor solo pensaba en carriles bici y ha acabado después de 2 años, ¿no? Gente, la misma gente pensando en eso, que todo está, que es una relación, y por eso de hecho estamos participando en las jornadas estas de Artes del Cemento, ¿no? Hacemos actividades en la calle muy constantemente, o sea, todos los sábados por la mañana en la Fuente de las Batallas hacemos un taller de bicicletas, de reparación de bicicletas y de circulación por el tráfico de forma segura, de 11 a 2 los sábados por la mañana en la Fuente de las Batallas. Después, una vez al mes, el peatón crítico, que es después del primer viernes de mes, o sea, al día siguiente después del primer viernes de mes, que es el sábado siguiente del primer viernes de mes, eso es. Hacemos el peatón crítico, que es una comida en un estacionamiento para coches. Después, todos los viernes menos el primero de mes, tenemos reuniones, asambleas en la Facultad de Ciencias, en el primer piso de la Facultad de Ciencias, ahí donde nos reunimos. Y tenemos un blog, que es granadaviaverde.blogspot.com, que es donde más o menos aparecen todas las noticias y las cosas que hacemos. Las fotos, vídeos de todas las actividades que hacemos, etcétera, todo lo publicamos ahí. Y después el correo electrónico, que es granadaviaverde-hotmail.com. Luego hay otra convocatoria, que es la que apoyamos, ¿no? Que es la bici crítica, que es una cosa internacional, que nosotros no convocamos, que simplemente es una cosa internacional y espontánea, que se suele hacer en muchas ciudades, y eso es el primer viernes de cada mes a las 7:30 de la tarde en la Fuente de Truff. (Risa) Me llamo Paco Cáceres y soy portavoz de la plataforma granadina Salvemos la Vega, y al mismo tiempo pues también estoy dentro de la plataforma provincial Nueva Cultura del Territorio. La plataforma Salvemos la Vega está integrada por unos 50 colectivos. Para que os hagáis una idea, la Vega de Granada pues un territorio de vega regada por el río Genil, que históricamente ha sido la despensa de todos los granadinos y ha dado pues riqueza y bienestar a los pueblos del entorno metropolitano y desde Granada hasta Loja. Nosotros tratamos de defender la vega pues de lo que es los procesos que está viviendo todo el territorio del Estado español, de especulación urbanística y de destrucción de suelos de alto valor productivo y ambiental. En concreto, se considera que la Vega de Granada es uno de los suelos más ricos de Europa. Sin embargo, pues es curioso y trágico que se empleen esos territorios que han dado de comer a los granadinos durante cientos y cientos de años, y ahora se emplee como mero soporte para hacer una construcción que dura 6 meses y punto. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nosotros consideramos, y no lo consideramos nosotros, sino a través de la universidad y de estudios de técnico y todo eso, que la Vega es un patrimonio cultural, histórico, es un patrimonio ambiental, es un patrimonio de identidad, que ha dado identidad a los granadinos durante cientos y cientos de años. Bueno, la amenaza, cuando yo la diga, cualquiera que me escuche en todo el territorio español y viva en suelo de vega, pues puede ver que son las mismas agresiones. El proceso de especulación urbanística, que no respeta nada. Los planes generales de ordenación del territorio del área metropolitana de Granada pues son muy invasivos, y aunque no se necesitan tanta vivienda, ya en el año 96 había suelo urbano para construir para 800.000 personas, cuando Granada tenía entonces toda la provincia 807.000 habitantes, es decir, toda la provincia de Granada cabría en el año 96 en lo que es los suelos urbanos que había en la urbanizable que había en el área metropolitana de Granada. Ese es uno de los problemas fundamentales, porque las urbanizaciones ligadas a Campo de Gor que se pretenden construir en el área metropolitana son 10 macrourbanizaciones con Campo de Gor, con decenas de miles de viviendas. Eso solamente son 10 proyectos. Si después vemos otros muchos proyectos, por poner un ejemplo, a Tarfe, que está en el cinturón metropolitano, quiere pasar de 5.000 viviendas, 1.000 de ellas vacías en 2001, a 27.000 viviendas dentro de 10 años. O Las Gavias, que tenía 4.000 viviendas en 2001, cerca de 1.000 de ellas vacías, quiere construir, en un principio hablaba de 20.000, ahora rebaja un poco, 13.000. Por otra parte, tanto las infraestructuras para el Dios Coche, pongamos por caso, pues para unir las distintas circunvalaciones de Granada, ahora tiene una primera, se quiere hacer una segunda y una variante que la una. Pues bien, eso va a destruir los terrenos más ricos de Vega, de la Vega de Granada. Ese es otro problema, la inmensa cantidad de carreteras que se quieren hacer. Cada uno parece que con eso se iba a descongestionar. Es mentira. Resulta de que cuando se hace una carretera, enseguida hacen urbanización a los lados y se acaba enseguida con la operatividad de esa carretera. Ya la movilidad no existe, porque lo que existe es el atasco permanente. Ese es otro problema. Otro problema es la mentalidad de muchos de nuestros gobernantes, ¿no? Que dicen, si la Vega da dinero, bien, si no da, pues nada. Nosotros siempre le ponemos el ejemplo de la Alhambra. Si la Alhambra no vende suficientes entradas durante un año, ¿qué se hace? ¿Se convierte en piso porque no es rentable? El patrimonio no tiene ni que ser rentable ni que no serlo. Y otro problema es la dejadez de los mismos habitantes, que estamos en el olvido. Ahí antes la gente paseaba por la Vega, mientras que ahora se tiene un poco en el olvido, y nosotros queremos recuperar en la conciencia de la gente la Vega de Granada. Bueno, desde la plataforma de Salvemos la Vega creemos que todas las jornadas que se puedan organizar en bien de hacer una reflexión conjunta para ver qué problemas atenazan a la ciudad, al área metropolitana, al territorio en su conjunto, es bueno porque se ponen diferentes puntos de vista, se ponen diferentes estrategias y entonces pues muchas veces nos sirve para avanzar en el camino y para contemplar siempre cómo lo ven otra gente que está luchando por lo mismo. Pues nada, que tenemos que seguir luchando como sea. Hoy sentimos haber llegado a un día distinto, una grieta para sus muros de hormigón. Hoy nos resistimos a que conviertan nuestro entorno en una mercancía estéril. El no estar determinados ni habernos institucionalizado hace de nosotras simplemente una expresión. Somos la tensión que se ha liberado en un mundo de aparente calma, pero que por dentro arde como un infierno de contradicciones, problemas, ansiedades y nerviosismo. La fachada se rompe y emerge lo que llevamos dentro sin adoptar una única forma definida. Más allá de las dificultades, de lo que nos niegan o no nos permiten, surge un ácido que cada uno sostiene de forma visceral y escupa hacia afuera. Actuamos como un disolvente de todo el decorado, un impulso casi erótico, que puede dar vida a otro futuro que ya se puede imaginar en las nuevas cosas que nos encontramos, en la nueva forma de conocernos para impulsarnos a dar un salto más alto. Continuaremos la hora de acontecimientos y aprendizaje en común. ¿Quién sabe dónde puede aparecer el próximo golpe de efecto? ¿De qué forma? ¿Cuántos vendrán después? Hola, yo soy Ángeles y pertenezco al colectivo de la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Paseo de la Fuente de la Vicha. Os explico un poco de qué va. El Paseo de la Fuente de la Vicha es un paseo que va desde un puente que se llama Puente Verde, en Granada, y que termina en un pueblo cercano a Granada que se llama Cenes de la Vega. Este paseo es un paseo, ha sido toda la vida un paseo absolutamente peatonal. Es un paseo utilizado por los granadinos, que es la única zona despejada que tiene Granada, porque Granada es una ciudad muy carente de árboles, muy carente de vegetación, muy carente de zonas verdes. Cuando nosotros llegamos a Granada, pues nos pusimos a vivir en esa zona porque nos gustó, y al cabo de poco tiempo pues ya estábamos luchando por la sencilla razón de que se había proyectado un puente para el tráfico rodado. Entonces ya en aquella época, ya aparte de eso, se estaba proyectada una autovía elevada a 15 metros que cruzaba paralela toda la zona peatonal cruzando el río, con otro puente también para el tráfico rodado. Entonces ya en aquella época ya surgió un importante movimiento ciudadano de hace casi 20 años. Al final se optó por hacer los túneles del Serrallo. En noviembre de este año pues vemos un cartel en mitad del paseo diciendo que se hace un puente para el tráfico rodado. Entonces nos constituimos ya en Plataforma Ciudadana para la Defensa del Paseo de la Fuente de la Vicha. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues lo primero que hicimos fue recoger firmas. Recogimos 5.000 firmas en nada de tiempo. Entonces, estas 5.000 firmas las mandamos al ayuntamiento. El ayuntamiento no hizo nada, no hizo caso. Le pedimos explicaciones al alcalde, le pedimos explicaciones al concejal de urbanismo, porque la ley dice que para hacer una infraestructura de este tipo hay que reunir a los vecinos del distrito, para, por lo menos, para dársela a conocer, no meter todo así como nos lo han metido, ¿no? Bueno, se negaron a recibirnos. Y empezamos a pedir ayuda ya a todos los colectivos que conocíamos. Una serie de colectivos que fuimos contactando por internet con ellos y que se unieron a nosotros. Paralelamente seguíamos recogiendo más firmas. Luego hicimos aparte de recoger firmas, pues parodiamos al alcalde, le cantamos un villancico en Navidad, ridiculizándolo, le regalamos un ladrillo muy empaquetadito, hicimos un regalo simbólico de un ladrillo. Al ver ya que no nos recibían siquiera, pedimos ayuda al defensor del pueblo. Entonces el defensor del pueblo de Granada consiguió una cita con el alcalde. El alcalde conseguimos que nos recibiera. ¿Y qué hizo el alcalde? Pues que nos recibió fatal, con una falta de educación tremenda. Dio dos puñetazos en la mesa, en fin, muy mal. No, entró ya descalificándonos. Y bueno, aquello fue caótico. No hubo diálogo, no hubo nada. La verdad es que nos hemos movido una barbaridad, hemos terminado agotados, también hay que decirlo. Lo positivo de esta lucha ha sido que hemos hablado con miles y miles y miles de personas, hemos llegado a un montonazo de gente, porque claro, el hecho de recoger firmas, pues te piden opinión, te dicen de qué va esto, dónde está eso, dónde no está. Otros nos han llamado de todo, porque quieren puente, que nos oponemos al progreso. En fin, que ha sido como muy positivo, en el sentido de que hemos contactado con muchísima gente. Y eso, la verdad, es la parte buena, porque digamos que hemos hecho campaña, si no política, pero sí campaña ciudadana de calle, que eso ha sido algo muy positivo, ¿no? Lo negativo, pues que hemos quedado muy cansados y que el puente se ha hecho. Entonces, ante esta situación, muchos nos tememos que todo va a seguir adelante, que ya se ha hecho este puente, que se va a hacer la carretera paralela al río y que se va a hacer un segundo puente para el tráfico rodado. Y ahora estamos como en una fase de, ¿cómo te diría yo?, como de reposo. Y un poco a la expectativa a ver qué pasa, ¿no? a ver qué pasa con el segundo puente, a ver qué pasa con la carretera que quieren hacer paralela al río y a ver qué pasa con las promesas de los partidos de la oposición de convertir todo aquello en un parque periurbano. Estamos un poco a la espera. La lucha, pues la verdad es que estamos, para que os voy a engañar, estamos un poco desinflados. Entonces yo pienso que lo que estamos haciendo hoy aquí puede servir y pienso yo que servirá para que cada vez trabaje más gente, que la gente se vaya concienciando cada vez más, pero no solamente que se conciencie, sino que luego también trabaje, que no se deje el trabajo solamente para unos pocos y que unos pocos terminen agotados y que el resto se limiten solamente a ir a las jornadas y a escuchar. Me llamo Ana y soy vecina de Dilar. Hola, yo soy Antonio, también soy vecino de Dilar. Dilar es un pueblo pequeño de unos 1.500 habitantes que está a 15 kilómetros de Granada. Está situado entre La Vega y Sierra Nevada, a las faldas del Parque Natural. Dilar, a diferencia de otros pueblos que rodean a la ciudad del área metropolitana, se conserva como pueblo pequeño y rural gracias a un capítulo que sucedió en el año 90 y que frenó el proceso de urbanización que se estaba produciendo en el resto del cinturón de... Había un proyecto para urbanizar la parte alta del pueblo y en esa época los vecinos estaban bastante sensibilizados con el tema del agua. La zona del proyecto era la parte alta, pegando al río, entonces, bueno, una zona bastante sensible que tenía cierto significado social, ¿no? Bueno, básicamente porque cogería el agua, sería el primer punto donde llegaría el agua del río, ¿no? Y entonces eso le quitaría el agua a las huertas que todavía estaban bastante activas en Dilar. Entonces la gente del pueblo ante este proyecto que se avecinaba, pues se levantó y se movilizó y se creó como una revuelta en la que se echó al alcalde del ayuntamiento y se hicieron barricadas en las carreteras impidiendo el acceso a la Guardia Civil y fue una movida bastante gorda y entonces tuvieron que frenar el proyecto y esto ha hecho que se ralentice el proceso de urbanización que... Poco a poco el proceso fue cambiando, ¿no? Pasa que nosotros llegamos más tarde, pero con el tiempo las cosas se fueron desinflando, entró y volvió a la supuesta normalidad, ¿no? La Comisión Prodefensa de Dilar acabó siendo como una opción política más que se presentaba a las elecciones y acabó entrando el PSOE y saliendo desapareciendo la Comisión Prodefensa de Dilar. Bueno, de todas formas el pueblo ha tenido bastantes conflictos por el agua, ¿no? De hecho, uno de los conflictos así primeros puede ser el tema de la estación invernal de Sierra Nevada, la estación de esquí, cuando pasaron el agua de Dilar proviene de las cumbres de Sierra Nevada, entonces una de las cosas que se hizo fue traspasar el agua del valle del río Dilar al río Monachil, que es que es donde está enclavado el complejo turístico de allí, ¿no? Eso es uno de los robos del agua, ¿no? Y otras urbanizaciones como Los Cortijillos también han producido algunos conflictos, se les negó el agua en un principio. O sea que hay cierta sensibilidad, por lo menos histórica, ¿no? Bueno, es un pueblo que tampoco se ha quedado despoblado de gente joven como otros pueblos que están más aislados. Hay bastante gente mayor, pero también hay gente joven, hay niños y una pequeña parte de la población de gente de fuera. Hay un proceso de transformación así en un pueblo dormitorio, como pasa con el resto de pueblos del cinturón. Lo que pasa es que el resto de pueblos pues está creando una actividad urbana, ¿no? O pseudo-urbana, ¿no? Porque hay negocios, hay bancos, hay tiendas. Mientras que Dilar, o sea, un pueblo pequeño pues, que ha vivido tradicionalmente de la agricultura, ahora mismo se está encontrando con que la gente que vive allí no vive de los recursos que hay en el pueblo. La gente que antes vivía de los recursos del pueblo es muy mayor y está desapareciendo. Entonces nos estamos encontrando en una situación en la que sí, hay gente joven, pero sale fuera para estudiar. Hay familias, hay padres y madres de familia, pero salen fuera a trabajar. prácticamente no hay mucho no hay muchas posibilidades de empleo en el pueblo. Eso, claro, tiene mucha relación con la cercanía con respecto a la capital, que son 15 kilómetros. El proceso de urbanización de Dila ha ido un poco a remolque del proceso de urbanización de los pueblos de alrededor. Zubia, Ojíjares, Gójar, Otura, etcétera, etcétera. Con los últimos gobiernos había una situación bastante proteccionista que ha ido cambiando, ha ido derivando en cierto modo una situación en la que incluso los propios vecinos tenían problemas a la hora de construir una vivienda porque no conseguían los permisos a no ser que tuvieran el favor de la alcaldía, ¿no? De quien estaba en el gobierno en ese momento. Eso, junto con algunos casos de corrupción en el propio ayuntamiento, pues generó un cambio de gobierno y como quien dice, la apertura de puertas para que llegaran las empresas y para que empezaran a negociar los nuevos planes. Pues a partir de ahí pues se gestó el nuevo plan general de ordenación urbana del pueblo, que lo que hacía ya era ampliar toda la superficie construida del pueblo, multiplicarla por, no sé exactamente, por 5. Y lo que sí hay datos es en cuanto a la cifra estimada de población que va a aumentar en un espacio de 10 años en un orden de 1.500 a 8.000 y pico personas. Pues la principal amenaza que azota Dilar sería un megaproyecto urbanístico que incluiría 3.200 viviendas, 2 campos de golf y un parque temático. En realidad abarcaría 2 municipios, el de Gójar y el de Dilar. Gójar es un pueblo que está inmediatamente por debajo de Dilar, un poco más cerca de Granada, y que a diferencia de Dilar sí que se ha urbanizado bastante. Este proyecto está desde hace unos cuantos años y actualmente está en un proceso legal de exposición al público y presentación de alegaciones y tener que aprobarse por las diferentes administraciones, etc. Aparte de eso, pues también hay una urbanización que ya está en marcha, de la cual ha pasado bastante desapercibida, porque aunque pertenece a Dilar, pero está bastante escondida. Sí, de hecho, el acceso a esta urbanización no es por la propia carretera de entrada a Dilas. El acceso se hace desde la carretera que va a Motril. O sea, que está totalmente aislada, no hay una comunicación posible. Ya es como una especie de coto cerrado, ¿no? Con una urbanización con, creo que son 1.200 viviendas unifamiliares, con sus propias zonas jardinadas, un colegio privado, por supuesto. Tienen piscinas, casi todas las casas, espacios deportivos. Y el pueblo tiene un convenio con esa urbanización para cederle el agua y el mantenimiento, pero de esa urbanización los vecinos del pueblo realmente no se van a beneficiar para nada. Actualmente en Dilar estamos constituidos un colectivo, el colectivo Escápate, que estamos luchando contra esta problemática. Y bueno, la historia de este colectivo se remontaría al año 2001-2002. En esa época no era el colectivo Escápate, pero ya la gente que veníamos de fuera del pueblo, pues empezamos a organizarnos, por una parte para hacer actividades culturales en el pueblo, pero por otra parte ya como motivación política. En esa primera fase se estuvo luchando contra una antena de telefonía y se estuvieron haciendo diversas acciones con el fin de sensibilizar a la gente del pueblo acerca del peligro de estas antenas y para intentar que la quitaran. Luego ya por el 2004 fue cuando la gente volvió a organizarse ya con la preocupación del parque temático que antes hemos estado comentando. Bueno, en principio se hicieron algunas charlas informativas sobre la problemática de los campos de golf. Aparte de las charlas también se estuvo repartiendo información en el pueblo, buzoneábamos con panfletos, informando, intentando sensibilizar del problema. También en esa época o poco después el proyecto estaba en exposición pública y en el colectivo que estábamos en el pueblo no hicimos ninguna acción legal, pero debido a las acciones legales que otra gente hizo hacia el proyecto, pues tuvieron que modificar el proyecto y ese proyecto se ha retrasado bastante. Y bueno, empezamos reuniéndonos una poca gente, en principio para ver de qué iba el proyecto, porque no teníamos prácticamente ninguna información. Sabíamos luego más o menos que se iban a hacer unos campos de golf, que se iba a hacer una urbanización, pero no sabíamos ni los pasos legales que tenía aquello, ni nada, ¿no? Una estrategia era la estrategia de sensibilización de la población. En general, intentar desmontar los mitos que se suelen organizar en torno a este tipo de proyectos. La otra estrategia ha sido la estrategia legal, que es lo que más o menos estaba apuntando antes. Intentar entender en qué consiste un proyecto de esta envergadura e intentar buscarle los problemas legales para frenarlo en la medida de lo posible. Pero lo que sí necesitamos, o lo que sí vemos, que es necesario reforzar lazos sociales en el pueblo, recuperar un poco nuestro derecho de ciudadanía, que está bastante oculto, ¿no? O bastante mermado, ¿no? Hemos conseguido que por lo menos se nos conozca en el pueblo. Eso, incluso el alcalde, pues a veces ya nos mira y dice, bueno, aquí están estos, ¿no? Hemos presentado alegaciones, hemos presentado escritos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en relación a una solicitud de encauzamiento de aguas de un barranco para regar el césped de los campos de golf. Actualmente también estamos desarrollando una campaña de firmas, de desprestigio, de envío de cartas masivas vía email al arquitecto Richard Roger, que está detrás del proyecto del parque temático, urbanización y campo de golf que antes hemos mencionado. Y tiene fama de ser un arquitecto sostenible, que desarrolla proyectos respetuosos con el medio ambiente, etc. Tenemos un blog, una página web, y bueno, la dirección es millenarium.blogspot.com. Nuestro correo electrónico es escapatedilargojar@yahoo.es. Mi nombre es Cristian, vivo en el Albaicín hace aproximadamente 5 años y soy miembro de la Asamblea contra la Destrucción del Territorio. Buenas tardes, mi nombre es Óscar y como Cristian también soy vecino del Albaicín desde hace 4 años y también formo parte de la Asamblea contra la Destrucción del Territorio en Granada. Pues os voy a contar un poco cuál es nuestro modo de funcionamiento y nuestros criterios de funcionamiento también y un poco de dónde venimos. El grupo original surge de la Huerta Comunal Cabeza de Ajo, que actualmente tiene lugar y sigue funcionando en lo que es Valparaíso, que sería el Sacromonte Bajo, y otro grupo de gente que venimos de esa misma historia, pues hemos montado lo que es la Asamblea contra la Destrucción del Territorio, ya que estábamos más interesados en ese momento en trabajar pues lo que sería contra las grandes infraestructuras y contra los procesos de crecimiento urbanístico. Nuestro modo de trabajo pues tiene tres líneas principales, que son: tenemos una asamblea que es horizontal y abierta, lo que supone que puede participar cualquier individuo en la medida que venga solo en su representación, no representando a ningún partido ni a ningún grupo de poder. Las decisiones se toman pues consensuadamente en asamblea, nos reunimos pues lo menos una vez al mes y en la actualidad estamos llevando adelante dos tipos de trabajos, uno que tiene que ver con el cierre de lo que sería la segunda circunvalación de Granada y otro con el proyecto del teleférico de Monachil. Otro criterio nuestro de funcionamiento es que no reivindicamos, no proponemos alternativas ni de momento estamos en el trabajo de presentar alegaciones y cosas por el estilo, sino que pues nuestro modo de trabajo va más enfocado a generar una suerte de fuerza social que sirva para oponerse a esos proyectos y a ese urbanismo en la calle. Vamos, es un punto bastante antidesarrollista, ¿no? Que no queremos que se construya más. En concreto, ahora mismo nuestros dos focos principales de lucha, por llamarlo de alguna forma, pues sería la próxima construcción del teleférico a Sierra Nevada, ¿no? En concreto, intentamos estar cerca de la gente de la plataforma contra el teleférico y bueno, vemos la lucha contra el teleférico como un poco más allá porque lleva aparejada lo que es la ampliación de la estación de esquí de Sierra Nevada. Luego el otro gran frente en el que está participando ahora mismo la Asamblea contra la Destrucción del Territorio es precisamente el otro punto que adelantaba Cristian, que le ha dicho la segunda circunvalación y es la ronda este metropolitana. Y lo de segunda tiene su lógica porque esta ronda este metropolitana ha sido la alternativa que presentó el Partido Socialista a finales de noviembre en la Consejería de Obras Públicas y transportes alternativa que presentó el PSOE, el alcaldable a las elecciones locales por Granada junto a más alcaldes del área metropolitana también del PSOE, que presentaron como alternativa al proyecto megalítico, bueno, igualmente megalítico que este otro, que presentó el Partido Popular pues hace cuestión de un año y lo tituló el cierre del anillo de la circunvalación, de la primera circunvalación. Actualmente el proyecto de ronda este es el que ha aprobado la Junta, ¿no? Lo ha incluido dentro del plan más cerca y bueno, parece que es el que se va a llevar a cabo. Difiere poco del cierre del anillo, simplemente que se desplaza a 10 kilómetros de la ciudad. Luego, en los planteamientos en concreto de la lucha contra la ronda este metropolitana, incardinado, como decía Cristian antes, dentro de, digamos, de las críticas antidesarrollistas, ¿no? Entendiendo el desarrollismo, como las prácticas desarrollistas, como el crecimiento desmesurado urbanístico, junto con la lucha contra las grandes infraestructuras, ¿no? Pues hemos elaborado un dossier, ¿no? A raíz de la prensa y documentos oficiales, en las que hacemos un repaso de cómo hemos llegado al punto de la ronda este y otro apartado bastante más técnico sobre la ronda este metropolitana, sobre el proyecto del PSOE. En este proyecto, precisamente, hemos visto que en lugar de afrontarlo de forma aislada, hemos visto oportuno ver los otros conflictos, o ya existentes, o por el contrario, en potencia, que puedan existir. De forma que la ronda este metropolitana afecta a determinados conflictos. Entre ellos ha sido la plataforma contra la construcción del puente de la Vicha, porque la ronda este metropolitana lleva consigo el desdoblamiento de la carretera de la Sierra, ¿no? La A395. Sería un desdoblamiento de 2,5 kilómetros que enlazaría desde la carretera de la Sierra hasta el final de los túneles del Serrallo. Entonces veíamos que era un modo de trabajar más acorde con nuestros principios, ¿no? De crear una fuerza social, de expandirnos, y que creemos que también, aparte de más coherente políticamente, también puede ser más efectiva. Hemos hecho ya la segunda excursión por el territorio amenazado, que es una excursión que hemos hecho con bastante gente, pues por todo lo que es el este de Granada, pues subiendo por lo que sería por la carretera de Murcia, Asa Grande, hasta llegar en la primera ocasión a Jesús del Valle, que es un antiguo... Bueno, no. Son tierras de propiedad particular en el parque periurbano. Sí, en la actualidad son tierras de propiedad particular, pero antiguamente eran tierras que pertenecían a la iglesia o algo por el estilo, y que ahora mismo están proyectados pues un hotel de lujo, y que forma parte de un proyecto pues de semiurbanización de toda la zona este de Granada, dentro de lo que también, en lo que es el Monte del Loro, pues hay proyectada la creación de 400 unifamiliares. 149 adosados, perdón. Y lo que supone, vamos, la creación de la necesidad de infraestructuras para que esa gente pueda bajar a la ciudad y hacer su vida cotidiana, vaya. O sea, nosotros lo vemos como la piedra angular para que luego se termine habiendo un consenso social o popular en esa parte de la ciudad, pues que pida más infraestructuras, ¿no? Pues tanto sea para el abastecimiento, para los desplazamientos diarios. Como grupo, como miembro integrante del grupo, yo, bueno, la jornada la valoraría desde dos ámbitos, a lo mejor en cuanto a la organización, ¿no? De las mismas, que creo que está, desde mi punto de vista personal, hablo por mí, creo que está saliendo bastante, bastante bien la jornada, hay un nivel de organización bastante alto, no se está produciendo ningún tipo de incidencia, la gente está participando, bueno, en ese sentido, creo que tiene una valoración bastante positiva. Luego, en cuanto a la participación de la Asamblea contra la Destrucción del Territorio en Granada, bueno, pues nuestro grupo, enlazando un poco con lo que yo hablaba de focos de lucha, Cristian ha hablado de actividades, bueno, eso también lo podemos entender como una actividad más de la Asamblea, porque diferentes personas integrantes de la misma, por no decir la práctica totalidad de todas, están precisamente participando en algún tipo de actividad prevista en la jornada. De hecho, ayer, cuando se dio la charla de pasado, presente y futuro, pues en concreto yo di una charla que se titulaba La destrucción generalizada, lo que está por venir, y era precisamente una charla que cerraba el grupo de 5 charlas, las restantes dentro de lo que denominamos pasado, presente y futuro, en el que se hablaba precisamente de toda la esquilmación que estaba sufriendo y que iba a sufrir lo que estaba por venir en la zona del este, que era entonces un tema clave para nuestra asamblea, cuando por área geográfica, digamos, los dos principales focos de actuación serían este y norte, ¿no? Que se dan la mano a través de la carretera de Murcia, Asa Grande, El Fargue. Pues una cosa más, un apunte más. Bueno, yo he estado trabajando en el grupo de organización de las charlas, de las jornadas, y pues quería comentar un poco el enfoque que les dimos a las charlas. Lo que nos interesaba cuando las hicimos o cuando las fuimos proyectando fue que las charlas no tuviesen un interés tan pues anecdótico o pintoresco, sino que nos pudiesen servir el día de mañana como herramientas. La charla de pasado, presente y futuro de Granada, por ejemplo, es una charla que comienza a hablar de lo que ha pasado, bueno, de las políticas urbanísticas en Granada de mediados del siglo XIX hasta la actualidad, y lo que decía Óscar, también un poco lo que está proyectado para el presente inmediato, para el futuro inmediato, y pues se trata de hacer un poco de memoria histórica y todas las luchas y todos los procesos de luchas que están abiertos ahora mismo en la ciudad, poder enmarcarlos en unas políticas que no son aparecidas de la nada, ni son nuevas, ni mágicas. Son políticas que se vienen desarrollando hace muchos años y, vamos, también deshacer un poco las ilusiones de las buenas intenciones o de los nuevos planes, proyectos y tal que se puedan aplicar y que regulen mejor el territorio, cuando ante la evidencia histórica pues queda muy claro que las políticas no son ingenuas ni no son desinteresadas, sino que responden a intereses determinados y concretos, pero vamos, no en la actualidad y no, sino hace muchos años, ¿no? Y también pues a veces todos los que estamos tratando los temas de urbanismo pues parece como que tocáramos un poco de oído, y también eso, que estuviéramos un poco más formados y un poco más puestos en lo que ha sido la historia del urbanismo en Granada. Bueno, para contactar con la Asamblea contra la Destrucción del Territorio en Granada podéis pasaros el primer domingo de cada mes a las 7 de la tarde por el local de la Biblioteca Social Hermanos Quero en la calle Beteta, que bueno, que ahora en verano yo os aconsejo mejor que miréis la página web desde el momento en que la biblioteca parece que se muda y el local en verano va a estar cerrado. Entonces pues para eso también tenemos una página web que nuestros compañeros y compañeras de la Biblio nos han cedido también un espacio dentro de la web, en la que viene un email que, si no me equivoco, es contradestrucciondelterritorio@gmail.com, y bueno, hoy por hoy es el modo más práctico, creo yo, para contactar con nosotros, entre otras cosas por eso, porque va a haber un periodo de 2 meses en que la biblioteca va a estar de mudanza y no nos vamos a poder reunir allí. La asamblea en ese sentido no ha cambiado en nada, sigue teniendo un formato totalmente abierto, pasando por los mínimos que hablaba Cristian de horizontalidad y demás, de ausencia de cualquier tipo de representante de grupos de poder, partidos políticos y demás. Y que bueno, que se invita a todos y a todas los que quieran participar en la lucha contra las grandes infraestructuras y el desarrollismo en Granada. Somos un organismo vivo puesto a mil y unas revoluciones, cada una de ellas por persona que piense y participa, aportando su particularidad, moviendo su entorno y alrededores. Mil y un latidos que se aceleran cuanto más se comunican, que salen al paso de cada obstáculo para desbordarlo. Mil y unas razones para autoexigirnos más acción. Mil y un puntos de vista entrelazados en una red de contactos que configuran un nuevo espacio para la creación de una respuesta organizada que frenará toda la violencia urbanística que traten de imponernos. Para contactar con nosotros, escríbenos al correo radio@labelladurmiente.net. Más información sobre el programa en www.labelladurmiente.net. Tantas horas sin dormir, morir 24 horas al día, quiero vivir. Tantas cosas quiero hacer que no alcanzo a recorrer todo lo que en mi cabeza llego a tener. Cuando llego a tu lado me siento ya descansar más, mi amor, perdóname, pues empiezo a pensar todo lo que hay que hacer. Ya se me fue el día otra vez. Salgo de tu casa y empiezo a correr. cosas que quiero hacer. Me detengo un momento y me pongo a pensar en que tú estás junto a mí. Sin dormir. Mi nombre es Paco Lozano Lares y vengo de Coín, en representación de la Mesa por el Agua de Coín, que es un colectivo que se fundó en el año 2003 aproximadamente. Y el objetivo en principio que perseguíamos era defendernos contra un proyecto de urbanización que había justo encima del acuífero que abastece al municipio, ¿no? Una cosa muy particular, resulta que parece que nos volvemos un poco locos y queremos construir campos de golf, macrourbanizaciones, justo encima de la zona de recarga inmediata del acuífero, de un manantial, además gigantesco, precioso, que había por allí, ¿no? Que ya está seco, lógicamente, por la sobreexplotación para uso urbanístico. Pero lo último era eso, ¿no? Que encima quisiéramos construir encima del acuífero de Coín, con el peligro que llevaba de contaminación, además de que evitaba que hubiera filtraciones o evitaba situaciones viarias, pues provoca que no se filtre más agua al acuífero, ¿no? Entonces, aprovechando la coyuntura de las elecciones municipales de aquel entonces, bastante cerca, nació un colectivo que se propuso, pues de alguna manera, como una especie de sinergia, aprovechar a los colectivos políticos que se presentaban contra el cacique en aquel momento de turno e intentar convencer al pueblo que aquello era una barbaridad. Y medio se consiguió. La verdad es que medio se consiguió, en el sentido de que hubo cambio de gobierno y, bueno, 4 años después, el acuífero de Coín sigue sin construirse. La amenaza sigue adelante, no es que se haya parado, porque han habido distintos compradores. Curiosamente, uno de los compradores es Caja Rural de Granada, que es particular, ¿no? Que nosotros nos preguntamos muchas veces, bueno, este será uno de sus objetivos sociales, ¿no? Una caja rural se supone que tiene que tener una finalidad social y tal. Pues a lo mejor su finalidad social es esta de crear un campo de golf y una macrourbanización encima de un pueblo de la provincia de Málaga, ¿no? Y destrozar precisamente la cultura tradicional de huerta que hay en aquella zona, que es directamente heredera y legataria de lo que se hizo en Granada, ¿no? Aquello es el legado andalusí, como puede serlo la Vega de Granada, como puede serlo todas las huertas que hay por la Alpujarra, ¿no? En definitiva, digamos que somos la misma herencia. Si nos ponemos a analizarlo históricamente, somos la misma herencia, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que el primer paso para que cayera Granada fue precisamente que cayeran Álora, que cayera Coín, que cayera Málaga, y después vinieron por Granada, ¿no? Ahora están viniendo de otra manera, antes vinieron con la espada y ahora vienen con el ladrillo, intentando también arrasarlo todo, ¿no? Después, justo este año pasado, tuvimos otro conflicto. Nosotros seguimos trabajando, ya nos creamos como colectivo, y hace, ya te digo, justo en octubre, tuvimos otro problema. Allí hay un río maravilloso, Río Grande. Río Grande, que significa Guadalquivir. Guadalquivir es Río Grande en árabe, ¿no? Es el Guadalquivir de la Algarvía. La Algarvía, por contraposición a la Axarquía, sencillamente porque el río Guadalmedina de Málaga es el que delimitaba en la época árabe, cuando aquello era la provincia, la Cora de Raya. El Guadalmedina cruzaba por la ciudad. Guadalmedina, que es el río de la ciudad, dividía a un lado la Axarquía y al otro lado la Algarvía, ¿no? Bueno, pues ahí hay un río precioso, que es el único río no intervenido, o sea, el único río vivo que hay prácticamente en toda la provincia de Málaga, ¿no? Y había un magnífico proyecto maravilloso del Ministerio de Medio Ambiente, la Junta, el Ayuntamiento de Málaga, que consistía en crear una presa, un azud, en el río y derivar las aguas a través de unas conducciones, de unos tubos, para llevarlas a Málaga, ¿no? Para que Málaga pues tuviera agua en abundancia, para hacer más macrourbanizaciones, para hacer más campo de gol, para regar los jardines de césped, ¿no? Que es propio, es lo normal, ¿no? En un clima como el nuestro, lo normal es que adoptemos e importemos pues una estética escocesa, ¿no? Es lo lógico, exactamente lo lógico, y eso es lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero en fin, nosotros tendríamos que ser un poco aberrante, que no parecía normal que fuera así. Nos movilizamos y la verdad es que esta vez sí caló profundamente en el pueblo, hasta el punto que también en este caso los políticos no tuvieron más remedios que seguir detrás de nuestra estela, y convocamos manifestaciones que llegaron a reunir hasta 15.000 personas, 15 y 16.000 personas, que es prácticamente todo el pueblo, ¿no? Porque se le hizo ver al pueblo que el agua se la llevaban. Era un poco maniquea la forma, yo lo reconozco que era un poco la forma de decirle se llevan el agua, y muchas veces podía plantear incluso como nosotros éramos insolidarios con Málaga, ¿no? Pero es el mismo problema que pasa con el trasvase del Ebro, ¿no? No se trata de ser de un problema de solidaridad, porque muchas veces te piden, y ahí es donde está el problema, te pides que seas solidario con el rico, y no se trata de eso. Se trata de que seamos solidarios con las formas de vida tradicionales que existen, ¿no? O sea, que no podemos pretender pedir el agua de otros pueblos y que crezcan y que se enriquezcan determinadas personas a costa de los pueblos del interior, ¿no? Que es lo que estaba ocurriendo ahí. La gente lo vio. Me imagino que muchos lo verían por puro egoísmo, pero lo vio. Y evidentemente nosotros nos aprovechamos de las circunstancias y lo utilizamos para hacerle ver a la gente que aquello era una locura, ¿no? Y eso salió bien. Salió bien, hubo unas manifestaciones importantísimas. La amenaza continúa y en el pueblo de al lado, en el Aurín el Grande, pues hay nuevamente el mismo modelo, ¿no? Una macrourbanización, dos campos de gol, helipuerto, supone que un hospital también, no evidentemente para los residentes de Coín al Aurín, sino para que mueran felices los europeos, ¿no? Y a costa de aquella zona, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos mucho más difícil. Nosotros hacemos lo que podemos. Hay un colectivo, se ha creado un colectivo en Alaurín el Grande, también en defensa del territorio, haciendo lo que puede, pero ahí es más difícil, entre otras cosas porque han llegado los cristianos con la espada y el dinero, y están ahí, el PP está ahí, ¿no? Está ahí, pues ha conquistado ese terreno, lo tienen dominado, tienen al pueblo completamente amedrentado. Si alguien se levanta un poco, lo amenazan y la gente está un poco asustada, lo tienen mucho más difícil y están casi comenzando las obras, ¿no? El caso es que jurídicamente todo es ilegal. De hecho, el alcalde está procesado. Están juzgados porque sencillamente pues algo tan normal como te decían que si tú querías construir, pues paga tu correspondiente donación y ya está, sencillamente, ¿no? No hace falta más, y además se te firma por escrito, ¿no? Y si tienes dinero para pagarte, pues construye tampoco. Das una donación y con esa donación hacemos un polideportivo y la gente tan contenta. Lógicamente eso ha supuesto que ahora, para mayor inri de todo, pues han obtenido mayoría absoluta, ¿no? En las elecciones, ¿no? Y justo un poco más allá está Laurín de la Torre también. Ahí otro colectivo luchando contra, pues, digamos, las derivaciones de este modelo de desarrollo criminal e insostenible, ¿no? Las canteras. Se están comiendo la sierra, pero literalmente se la están comiendo, ¿no? Y ahí todavía lo tiene mucho peor, porque el colectivo que sale a la calle e intenta hacerle ver a sus vecinos lo que está ocurriendo, reciben amenazas, son insultados, les prohíben manifestarse, y evidentemente ahí está el subdelegado de turno, ¿no? Subdelegado del gobierno, que es el que está impidiendo que se pueda manifestar la gente. Es más, a lo mejor lo hace hasta por su bien, porque si se manifiesta lo linchan. Porque ahí está empresas como Sando, por ejemplo, ¿no? Las constructoras, la explotación de cantera, que evidentemente incluso es capaz de hacer que los sindicatos mayoritarios, por ejemplo Comisión, y hay que decirlo, pues que haga una huelga en defensa de los constructores y de los promotores inmobiliarios. Lo nunca he visto. Nunca se preocuparon por eso, ¿no? Que hubiera amenazas contra la gente que se movilizaba en este sentido, ¿no? Los tienen amedrentados. y ahí siguen, la verdad es que siguen, ¿no? Son capaces de luchar contra todo eso. Puede haber modelos alternativos, ¿no? De hecho, cuando tú ves gente joven, es que eso es lo más curioso, ¿no? Cuando ves gente joven que ya están de vuelta de este modelo de desarrollo y que deciden voluntaria y libremente adoptar otra forma de vida, como puede ser vivir de la huerta, vivir de la agricultura ecológica, pues resulta lamentablemente que no pueden, no les dejan, les cercan hasta el punto que al final las tierras las tienen que dejar, le hacen la vida imposible y les impide que lleven esa forma de vida, ¿no? No te estoy hablando ya ni siquiera de cosas extrañas como el hecho de optar por vivir de la agricultura, ¿no? No se puede porque no le dejan, porque los terrenos valen más como ladrillo, construir el ladrillo, que como agricultura, ¿no? Y hay discursos tan cínicos como el de decir, por ejemplo, que una gota de agua invertida en un campo de golf es infinitamente más rentable que esa gota de agua invertida en la agricultura, ¿no? Sería mesaporelagua@hotmail.com y un correo más directo, plares@hotmail.com. Quien quiera contactar con nosotros, pues que nos manden ahí, nosotros evidentemente nos ponemos en contacto con ellos, le daríamos lo que estamos haciendo, nuestra experiencia, la labor que venimos realizando, ¿no? Hemos hecho documentales, estamos utilizando los medios audiovisuales en esa labor pedagógica tan esencial que creo que tenemos que hacer, porque para mover a la gente hay que llegarle al corazón, y muchas veces llegarle al corazón es pues poniéndole un vídeo donde se vean retratados, ¿no? Donde puedan ver de qué vivían sus padres o ellos mismos hace 20 años, ¿no? Y lo que pueden perder si seguimos por esa línea, ¿no? Me llamo Roberto, soy de Almería y este año y el año pasado hemos estado en algunos conflictos urbanísticos que han ocurrido allí. Y bueno, para entender un poco la realidad de Almería, yo creo que habría que ver en el tiempo cómo ha evolucionado la cosa. A partir de los años 70 se produce un boom en el asunto de agricultura a nivel industrial, que son los invernaderos. Y digamos, este fenómeno tuvo un gran rendimiento y muchos beneficios para los agricultores, mucha gente se hizo rica en ese tiempo y se disparó en los años 80, fue cuando se disparó la cosa y llegó a tener, hasta principios de los 90 fue cuando tuvo su mayor extensión. Hoy día eso está decayendo bastante porque resulta que los costes de tener un invernadero, tanto a nivel de agua, tanto a nivel de químicos, de transporte, etcétera, y la competencia que está habiendo con Marruecos y con otros lugares, está haciendo que el negocio se venga bastante abajo. ¿Cuál es la alternativa que se está planteando? Pues a nivel de los políticos y a nivel de los empresarios de la zona, pues reconvertir todo lo que es la agricultura en el negocio turístico. Digamos que Almería podemos tratarla en varias zonas donde se está fomentando mayormente este negocio. Y por un lado tenemos el levante de la provincia. En el levante de la provincia, toda la zona que comprende Mojácar, Carbonera, etcétera, que es donde ha habido algunos casos más espectaculares, como puede ser el Algarrobico, que hemos visto en televisión y tal, donde ha llegado a actuar Greenpeace. Y ha sido bastante emblemático porque, primero, han actuado esta serie de organizaciones, parece muy potente y tal, y se han utilizado mediáticamente para demostrar que la Junta de Andalucía y determinados grupos del Estado como que tienen un compromiso medioambiental y que iban a acabar pues rechazando las ilegalidades que se produjeran, como era este el caso. Por supuesto, esto es lo que aparece en los medios, y lo que no aparece en los medios es otra cosa bien distinta. Es decir, alrededor del Algarrobico, que fue un lugar que se expropió por una serie de presiones y tal, y porque fue muy mediático, alrededor se van a construir urbanizaciones que no se van a expropiar, y finalmente una gran parte del Algarrobico tampoco se va a expropiar. Es decir, solo se va a hacer de cara a la galería y para dar una buena imagen. Por otro lado, tenemos justamente al lado del Algarrobico, pues toda la zona de Mojácar, Carbonera, que se va a construir una macrourbanización en 10 años. se va a llegar hasta las 400.000 viviendas y se va a crear, es una macro ciudad prácticamente, con capacidad para casi 2 millones de habitantes, 30 campos de golf. Ha habido gente que se ha movilizado bastante en esta zona, por ejemplo, de Salvemos Mojácar, por ejemplo, han hecho un dossier muy interesante. También en el parque natural va a haber una presión urbanística brutal, porque el parque natural está muy cerca de esa zona. Además de eso, los pequeños pueblecitos que forman parte del parque natural, que están sometidos al plan de ordenación rural, también lo lleva la Junta de Andalucía, pues va a seguir habiendo mayor presión urbanística porque la población de muchos de ellos casi se va a duplicar en unos años. También hay algunos colectivos que se movilizan y tal, en plan ecologista, pero con una dinámica bastante legalista. En el caso en el que se ha hecho un poco más de presión directa, digamos, ha sido cuando ha habido alguna feria del turismo y ha habido gente que se ha acercado y tal para intentar presionar. Las experiencias que hemos tenido han sido sobre todo en Almería recientemente. Ha habido una experiencia que los vecinos de un barrio que se llama Los Ángeles quieren urbanizar una de las pocas zonas verdes en el perímetro de Almería, que se llama La Molineta, y llevan ya en cosa de un año, año y pico, ya pues, intentando concienciar a los vecinos. Han hecho una jornada informativa sobre todo y han hecho excursiones a la zona, han logrado que a lo mejor cosa de 200 vecinos, 300 se hayan implicado un poco en el tema. Pero bueno, hemos tenido bastantes diferencias primero en el asunto de que ellos confían mucho en el cambio político del ayuntamiento, de que eso va a cambiar los planes que tienen urbanísticos en esa zona. Y nosotros, pues, por supuesto, ya les decimos que un cambio de color político no va a resolver nada. Y por ese lado, pues estamos intentando movernos un poco más de forma independiente, si bien apoyando puntualmente actividades que están haciendo, pero manteniendo nuestra independencia. Nosotros, el año pasado, que fue cuando empezamos como colectivo a movernos, fue en Agua Dulce, en un pueblo que hay cerca de Almería. Está muy urbanizado, pero una de las zonas que todavía quedaban, que era de valor paisajístico, estaba considerado de ese tipo, pues son unos acantilados, entonces querían echarlo abajo, esos acantilados, y construir ahí un edificio, unas 600 viviendas en vertical. Y hubo una movilización por parte de una plataforma que se llama Acantilado SOS, plataforma con un montón de siglas, por supuesto, de partidos, sindicatos, organizaciones ecologistas. Pero lo típico que suele pasar siempre, se movilizan para algo puntual, mediático, de masa, y luego no hay una serie de reuniones en las que pueda participar la gente de allí que le afecte y dar su opinión. Entonces nosotros decidimos hacer una asamblea, la llamamos Asamblea contra la Especulación de Agua Dulce, y convocar al máximo número de gente posible que estuviera afectada por el tema. Nosotros lo que ha pasado aquí en Granada con la manifestación del 10 de marzo y tal, y los distintos colectivos vecinales que se han llegado a agrupar de forma autónoma y tal, pues nos parece un buen referente de cara a Almería. Y en Almería existe algo parecido, pero que tenemos nuestra reserva a la hora de colaborar. Se llama RADETE, es la red en defensa del territorio. Recordar que hay una página web de la Asamblea contra la Especulación de Almería y es asamblea.ourproject.org. Están escuchando La Bella Durmiente, un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Soy David Gómez, vengo con otros compañeros y compañeras de Sevilla a participar en esta jornada y hemos venido para presentar en esta mañana de sábado alguna experiencia, la evolución y los procesos que está habiendo en distintos barrios de la ciudad y de su área metropolitana. Nos hemos centrado en cierta zona del casco histórico de Sevilla, en torno a la, me imagino conocida por muchas personas, la Alameda de Hércules, ¿no? En la zona norte de Sevilla, el mayor espacio libre que tiene el casco histórico y uno de los mayores que tiene la ciudad en su conjunto, la Alameda de Hércules, pues en su entorno, en esa mitad norte del casco histórico, siempre ha sido unos barrios muy abandonados, muy degradados, urbanísticamente, sin dotaciones, en fin, dejados de la mano de Dios, y las necesidades de la población sin cubrir, en fin. Hay algunos estudiosos que comentan que la cosa viene desde hace tiempo y especialmente después de la Guerra Civil, porque como más de uno sabrá quizá, pues en esa zona de Sevilla y en el barrio de Triana, al otro lado del río, fueron casi los dos únicos sitios donde se plantó algún tipo de oposición, que duró 3 o 4 días, al famoso golpe de estado del 36... se formaron barricadas y demás, y fue los últimos puntos en los que los sublevados consiguieron entrar. Y hay algunos estudiosos que comentan que, digamos así, eso fue un punto negativo más, no era el primero, pero fue un punto negativo más que hizo que el barrio, pues, recibiese especial castigo en todos esos años hasta los 70-80... En los 70-80... con la perspectiva de la Expo del 92, la Exposición Universal del 92, digamos que el barrio toma una nueva centralidad. Ya no es la periferia del casco histórico, la periferia norte del casco histórico. Normalmente en Sevilla, al respecto de la orientación, ha ido un poco al contrario de lo que suele ser habitual. Normalmente el sur siempre sale perdiendo. En el caso de la ciudad de Sevilla, era en la zona norte, por distintas razones geográficas y territoriales, donde se colocaba todo aquello que la población, pues el cementerio, el hospital de tuberculosos, en fin, las clases populares y obreras siempre vivieron en el norte. Entonces, estos barrios de los que estamos hablando, en la mitad norte del casco histórico, pues siempre ha sido la zona más, dentro del casco histórico, pues más pobre, más obrera, con más cierto tipo de conciencia social. Y cuando construyen la Expo del 92 en la Isla de la Cartuja, de alguna manera el barrio empieza a tener otra centralidad, porque justo está en medio del camino entre ese nuevo barrio de la ciudad, que ahora es un parque tecnológico, la Cartuja 93 se llama, entre ese nuevo barrio, digamos así, de diseño, y la mitad sur del casco histórico, que era la mitad noble, en fin, con los edificios de representatividad del poder, los monumentos, la catedral, todo ese tipo de cosas. En el 92, digamos así, es la gran operación cuando empieza a gestarse lo que luego han terminado haciendo. Argumento de regenerarlo, rehabilitarlo, unas palabras que a casi cualquiera ya le puede sonar, porque en nuestras ciudades se utilizan continuamente, ¿no? Regeneración, en fin. En aquel momento se paró aquel plan en el 77, pero de la mano de la Exposición Universal del 92 y 3-4 años más tarde, en el 96, de la mano de un plan urbanístico que en algunas ciudades los conoceréis, se llaman los planes Urban, una iniciativa europea para inyectar dinero en barrios degradados de las ciudades. Pues el Ayuntamiento de Sevilla pidió un dinero para precisamente esa zona, la zona de la Alameda, San Luis, el Pumarejo, todos esos barrios, y ese fue, digamos así, ya el ariete con el que empezó de verdad el proceso de recambio poblacional, de derribo de edificios, pérdida patrimonial que todavía estamos arrastrando. Por eso es, y bueno, y porque los que hemos venido a hablar de este tema, pues muchos somos de allí y hemos vivido estos procesos, es una de las cosas que más ha centrado, digamos así, la exposición que hemos hecho esta mañana, aunque también hemos tocado cosas de otros barrios. También lo que ha servido toda la experiencia esta de estos años es, digamos así, como germen para otro tipo de cuestiones. Aunque en principio alguna de las iniciativas, alguna de las movidas sociales de oposición a tal destrozo, a tal desalojo, estaba muy centrada en el propio barrio, ha sido también un caldo de cultivo y un lugar donde se han ido concentrando, juntando gente, conociéndose gente, que ha permitido luego poner en marcha otro tipo de iniciativas que ya no estaban centradas en el barrio o que eran de otros barrios. Por ejemplo, estoy pensando en la Liga de Inquilinos La Corriente, que ahora después comentaremos si acaso algo más, pues precisamente se gestó en el barrio de una movida más concreta del barrio, la Casa del Pumarejo, una movida para intentar que una casa emblemática del barrio no se convirtiera en un hotel de lujo, que empezó en el año 2000, y de ahí, de alguna manera, de manera natural, por acreción, se fue juntando gente, se fue juntando intereses, y se llegó un momento en que se vio que había que dar un salto un poco más allá, y hace 2 años se constituyó la Liga de Inquilinos La Corriente. Soy Rocío Pozo, también de Sevilla, también he venido a esta jornada, y bueno, comentar que hay unas cuantas experiencias concretas que pueden servirnos como botón de ejemplo, así, de lo que significa la lucha de los movimientos sociales en torno al tema de la especulación y de la vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la PACA, por ejemplo, es la plataforma de artesanos del casco antiguo. En la zona nuestra, de la parte del centro, pues había antiguas industrias textiles y de otro tipo, que a raíz de la revalorización de la zona también corren peligro de desalojo y se eliminaban en el nuevo Pego 1. Entonces, bueno, pues se creará la plataforma de artesanos del casco antiguo para reivindicar que estos corralones sigan siendo corralones de artesanos y que no se pierdan, ¿no? También como ejemplo así de intervenciones urbanas en zonas que se quieren defender y potenciar está, por ejemplo, el Huerto del Rey Moro, que era una zona verde, una explanada, ¿no?, rodeada de edificios, justo en el casco histórico de Sevilla, que desde hace muchos años estaba previsto que se construyesen ahí viviendas, pero había restos antiguos de aljibe, de acequia, porque eso fue huerta antiguamente, ¿no? Entonces, pues, se descubre esa zona, se investiga sobre ella y al final un grupo de vecinos decide también su ocupación para puesta en uso como zona verde y para el barrio. Entonces, pues a través de diversas acciones de difusión y de dar a conocer esta zona al barrio, se empiezan diversos proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el que actualmente se lleva, que es el de huertos escolares, que ya durante este curso han pasado por allí unos 700 o 800 escolares de colegio de la zona, ¿no? Luego también hay otros barrios, aparte del casco histórico, está por ejemplo barrios como Triana y San Bernardo, que también siempre han sido barrios históricos de Sevilla, no ya del casco antiguo, sino más de la zona este. Extramuros, ¿no? Sería, sí, fuera extramuros. De los antiguos muros de la ciudad. Y entonces, ahí, bueno, también muy típico, por desgracia, pues el tema de cómo casas de vecinos y corralones de vecinos han ido entrando en el proceso especulativo, los antiguos dueños han dejado que se estropease queriendo y ha habido un proceso de expulsión de la población tradicional de estos barrios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en San Bernardo, hace 2 años también hubo una ocupación muy importante de vecinas de toda la vida del barrio, mujeres muy mayores, de 70, 60, 80 años, que en mayo del 2005, en un bloque de viviendas municipales que no estaba muy clara aún su función y su destino, porque había sido construidas en zona verde, no había habido carteles de para qué eran las obras en concreto, o sea, estaba un poco en el aire para qué iban a ser utilizados, ¿no? Pues ese bloque de 15 viviendas que era municipal y que estaba vacío hacía 3 años después de haberse construido, que estaba en el mismo barrio de San Bernardo, las vecinas con problemas de posibles desalojos porque sus casas no las arreglaban los propietarios, siendo ellas de renta antigua y siendo de allí de toda la vida, dieron el paso tras varias reuniones y lo planeando un poco, con apoyo de más colectivos que fueron a apoyarla, la ocupación de este bloque de 15 viviendas. Entonces se ocupó y llevan allí 2 años viviendo y bueno, y lo que se hizo fue como un realojo reivindicativo, le llaman, ¿no? O sea, se realojan, se autorrealojan ellas mismas allí, como exigiendo que mientras sus casas de siempre, donde vivían anteriormente, sean arregladas y puedan ellas garantizarle que van a seguir viviendo allí. O sea, no ocupan para vivir siempre en los pisos estos nuevos, sino como para presionar para que sus casas sean arregladas. Luego también hay barrios que han tenido luchas importantes en contra del PGO. Por ejemplo, el barrio de Retiro Obrero, de la Bachillera, había unos planes urbanísticos contrarios a la pervivencia del barrio tal como la gente lo conoce y su continuidad. Y bueno, y tras diversas luchas y tras diversas acciones, pues han conseguido plantarle cara al PGO y parar ciertos proyectos que les perjudicaban. También en la zona periférica de Sevilla, por así decirlo, metropolitana, pues por ejemplo está la zona del Aljarafe, que es una zona que lo que antiguamente rodeaba Sevilla por la zona oeste. Por la zona oeste, que estaba llena, bueno, de olivar, de montecito, supuso como una mejora de la calidad de vida de la gente que se fueron empezando ahí para allá, porque bueno, porque había como zona de chalecitos, había zona verde, casas con jardincito, como una mejora en la calidad de vida. Hoy día descubren que no es tal, que se forman unos embudos de tráfico increíbles para poder llegar a Sevilla, que cada vez hay más adosado, más pareado, más todo y menos olivo, que para cualquier cosa tienen que coger el coche. Entonces ahora en los pegos últimos de la zona del Aljarafe, pues resulta que se multiplica la población por muchísimo, o sea, se triplica casi la población o sea, se va a construir mucho más. Entonces, hay una plataforma de vecinos que también se llama Aljarafe Habitable, que están trabajando también en contra de estos planes urbanísticos. En el PGOU nuevo se acaba con la última zona de huertas de Sevilla, de la zona norte, porque hay un cauce, que es el cauce del arroyo Tamarguillo, que en la zona norte, que el PGOU nuevo planea modificarlo, o sea, recanalizar el agua un kilómetro y medio más al norte, o sea, cambiar el cauce del actual arroyo y llevárselo un kilómetro y medio más al norte. Una obra faraónica que sería de 10 kilómetros y pico del cauce nuevo. Y entonces el objetivo, más allá del tema que plantean de que como es a veces inundable, intervenir en eso para evitar las posibles inundaciones, más allá de eso es que la franja que quedaría entre el actual cauce y el futuro cauce queda recalificada. Si hoy es zona rural, pues sería urbanizable y para usos terciarios. Entonces también hay una asamblea de afectados por esta obra, que también están empezando pues a plantarle cara e intentar hacer diversas acciones en contra. Hace 6 o 7 años, 8, cuando empezó a plantearse lo de construir una nueva circunvalación, la S40, más alejada y más grande que la S30 ya existente, bastante colapsada de tráfico, ahí había gente y colectivos que se lo planteaban desde un no rotundo, digamos, no hace falta una S40. Es más, no solamente no hace falta, sino que como se construya la S40, los adosados que hasta ahora llegan hasta aquí podrán por fin llegar hasta allá, porque la S40 les va a dar acceso. Y el fenómeno del Aljarafe, todo lleno de adosado, acosado, cerro tras cerro, se va a multiplicar mucho más. Había quien tenía esa visión y había quien se motivó entonces desde ese plano, es decir, con un no a la totalidad. Sin embargo, hubo mucha gente que se asociaba porque la S40, tal y como estaba diseñada, le tocaba encima de su casa. Y seguramente, pues si la S40 cambiaba de trazado justo en su casa y pasaba por la casa del vecino, pues se desmovilizaría, porque no hacía una crítica a la política infraestructural en general y al no al coche, sino simplemente es que me afecta a mí. Bueno, pues aunque sea a veces, en fin, haciendo equilibrios, no está mal intentar buscar en qué nos podemos ayudar, aunque sea puntualmente, y aunque sepas que tú, en el momento en que cambie la circunstancia, vas a abandonar la lucha porque ya te va a empezar a convenir. Bueno, pues a lo mejor estratégicamente en ciertos momentos también hay que buscar esas alianzas, aunque sean coyunturales, ¿no? Pero un poco lo va dando también la dinámica y el tipo de gente, o sea que no. Hay unas consejas que se van aprendiendo a base de palo y de meter mucho la pata, pero luego en cada colectivo y dependiendo de cómo evolucionan las cosas, puede salir bien con uno y otras cosas no pueden salir bien con otros, ¿no? De mecánica, de funcionamiento, de metodología, ¿no? Uno de los déficits, de los muchos que tenemos, es, bueno, movidas, por ejemplo, la del Pumarejo, que llevamos desde el año 2000, citada en libros incluso, porque está siendo de referencia, y que no tenemos una página web. Allí, vamos, hay gente que termina dando con el tema, pero porque se pone a buscar y le echa mucho empeño. Si queréis, mientras, podemos daros el correo del Pumarejo, que es centrovecinalpumarejo@yahoo.es. No es una página web, pero es un correo para estar en contacto. Y también hay una página web del libro del Gran Pollo de la Alameda, que es el libro que recoge los últimos 10 o 12 años de luchas urbanas así en el barrio, ¿no? Entonces, www.elgranpollodelaalameda.net. El Gran Pollo de la Alameda, con dos A's. El libro está a la venta en varios centros sociales y distribuidoras, pero se puede bajar entero en PDF en esa dirección que acabamos de comer. Vamos, si se pone Gran Pollo Alameda en Google, sale el primero, sale ese. Y se lo puede, es un tocho gordo, en fin, pero se lo puede uno descargar por capítulo, ¿eh? contactar con nosotros, escríbenos al correo radio@labelladurmiente.net. Más información sobre el programa en www.labelladurmiente.net. Este programa especial de La Bella Durmiente. Agradecer a toda la gente que se sentó con nosotros a charlar y a la gente de la organización de las jornadas por la atención con nosotros. Recordaros que existe un boletín de las jornadas con información sobre estas y de los diferentes colectivos que podéis encontrar en nuestra web. Esperamos que este programa especial os haya ayudado a conocer qué está pasando en el sur de la península alrededor de las problemáticas urbanísticas. Volveremos el próximo mes con otras cuestiones. Recordaros que nos podéis escuchar la segunda semana de cada mes en el espacio Otras Radios de Radio Bronca en el 104.5 de la FM en Barcelona. Poco más, salud y revuelta. Antisociales para que se corrijan.